se empezó a conocer la imputación por parte de la fiscal Paula Kelm, desconociendo si hay una denuncia del propio intendente o si lo está haciendo de oficio. En ese marco vamos a comenzar este diálogo con la doctora Carpinello, Eugenia. Y esa es la primer pregunta, doctora, con mi debido saludo y respeto y el agradecimiento por tomar contacto con Inédita. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la entrevista y dar visibilización a lo que está sucediendo, que es de una gravedad institucional importante. Información no estamos manejando del todo, no hemos enterado de todas estas cuestiones. Un feriado, los hechos siguientes sucedieron el sábado, las citaciones para las imputaciones comenzaron un feriado, lo cual, ya sea que sea de oficio o sea una denuncia del intendente, que lo más probable es una denuncia, sorprende la celeridad, la rapidez con la que está actuando la fiscal, cuando en las otras denuncias, por daños arqueológicos, por la afectación del ecosistema, de los bosques nativos, por las denuncias que contra la violencia institucional que se han realizado en Cosquín, su rapidez y no ha sido la misma. Es más, algunas ni siquiera hemos tenido respuesta. Uh-huh. Por lo tanto, sorprende que por un hecho en el cual un grupo de vecinos con carteles y consignas se le acercan al intendente haciendo reclamos legítimos, pueda ponerse tan rápidamente a disposición e investigar y citar para imputar. Uh-huh. Doctora, le voy a leer un título porque creo que también es nuestra responsabilidad informar claramente. El diario de Carlos Paz titula: Cosquín, imputaron a asambleístas que agredieron al intendente Gabriel Musso, y en el primer párrafo de su información o desinformación manifiesta: luego de la violenta agresión que sufrió el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, por asambleístas que se oponen a la obra de la autovía, la fiscal de esa localidad, Paula Kelm, imputó al menos a 7 personas. ¿Qué le merece, qué comentario o qué reflexión le merece este título? Bueno, primero que nada, no ayuda nada que los periodistas hagan sensacionalismo con una situación tan delicada como se está viviendo en Punilla. ¿Por qué es delicada? Porque se están discutiendo derechos fundamentales como la protección de la naturaleza, como la protección de la cuestión arqueológica. Estamos viviendo continuamente ante una violencia institucional, que ustedes ya saben todos los casos que ha habido acá. Y acusar de violentos a los vecinos que se manifiestan con consignas, con carteles, una exageración, y creo que hay una mala intención ahí para poner la opinión pública en contra de las protestas o de las manifestaciones. En ningún momento se agredió físicamente. Además, hay que recordar que hay un fuerte operativo policial, policías sin identificación, estaban constantemente rodeándolo al intendente. Las personas no tenían ningún tipo de elemento con los cuales pudieran agredir, simplemente eran, alzaban la voz y le intentaban hacer entender todo lo que estaba sucediendo, reclamándole las cuestiones actuales, pero en ningún momento se le agredió al intendente, y mucho menos estuvo en riesgo de nada, ya que, como le digo, estaba fuertemente custodiado por la policía. Así que nada, ese titular es sensacionalista y lo único que hace es criminalizar las manifestaciones y las protestas. Uh-huh. Doctora, yo quiero marcar diferencias respecto a terminologías que por ahí contribuyen a la confusión, y dejando de lado esto de la agresión, porque evidentemente no existió. De pronto, si usted quiere. Podemos calificarlo de exabruptos verbales. Pero más allá de eso, ¿qué diferencia para la justicia, y usted como profesional me lo va a poder dilucidar, qué diferencia hay entre un escrache, una manifestación o un acto de, digamos, intimidación sobre alguna persona en forma verbal. Si habría que poner a esta situación entre esas posibilidades, ¿en cuál se debería poner? Bueno, los bochichos no tendrían por qué intervenir si es una protesta legítima, no se tiene que por qué criminalizar la protesta, eso es un derecho constitucional garantizado, no solo por la Constitución, sino por los tratados internacionales, que ahí no tendría por qué intervenir la justicia bajo ningún punto de vista. Si ellos consideran que hubo alguna falta, bueno, estaríamos dentro del código de falta. Y si ellos consideran, por ejemplo, una amenaza, tiene que ser una amenaza certera y un fijo determinado, que podría ser una amenaza, que ahí podría ir a una categoría penal, pero uh-huh. En este caso, en ningún momento, como le digo, el internet estuvo en riesgo, ya que habría, digamos, encriptaciones verbales, le pedían que se explicara qué sucedía, por qué no había respuesta, por qué había autorizado lo que autorizó para el atraso de la autoría, pero en ningún momento nadie arrojó ningún objeto, nadie lo amenazó de muerte. Uh-huh. Es más, estaba presente la prensa, había tres personas de la prensa, uno de ellos sí, no fue tomado por la fuerza. Sí, sí. Exactamente, entonces más que nada creo que hay una configuración de delito, pero de la otra parte, de parte de la policía, porque incluso las personas que estaban ahí le decían, es de la prensa, soltalo, y no lo hacían. También la fuerza, el abuso de la fuerza policial, 7-8 agentes contra un manifestante, creo que eso es excesivo. Uh-huh. Más cuando no había ningún tipo de, como le digo, objeto contundente que pudieran hacerle daño a nadie, ya que había un cordón policial impresionante rodeándolo. Uh-huh. Doctora, se habla de que la denuncia es una denuncia penal, se habla de violación al código de convivencia. Dos preguntas en una. La violación del código de convivencia, ¿es un delito criminal? Y la segunda, ¿se recepta la denuncia en la fiscalía? ¿Automáticamente es correcto la imputación o debe haber una investigación previa? Bueno, primero, el que falta es eso, es una falta, es una contravención, no un delito necesariamente. Uh-huh. Segundo, no, es lo que dije al comienzo, me llama poderosamente la atención que la fiscal, la celeridad y la rapidez con imputar y demás, en fin de semana, feriado, cuando habiendo denuncias de una gravedad considerable previas sobre otras cuestiones y no se ha puesto a disposición, no sé qué elementos manejará ella o cuáles serán sus parámetros de peligrosidad o necesidad o urgencia para ya directamente imputar a estas personas que... ¿Qué pruebas tendrá para citarlos y, bueno, imputarlos de esta manera? He podido ver solo algunas de las citaciones y no encuentro errores formales en las mismas. Uh-huh. Se tiene que decir a las personas el lugar y fecha en cuál tiene que comparecer, en calidad de qué, por qué se lo está citando, contra qué delitos o contravenciones se presume culpable. A ver, creo que el debido proceso no se estaría respetando, tampoco se estaría respetando las etapas de investigar y ver si realmente hay suficientes elementos para imputar a una persona. Son vecinos de acá, son personas trabajadoras, personas que tienen familia y que evidentemente no es una exageración y hasta podría decir que es un disciplinamiento para que las personas no se manifiesten, y es muy peligroso ir contra un derecho constitucional de esa manera. Uh-huh. Doctora, el acontecimiento fue el día sábado, el día domingo, ya sí. En horas de la tarde, primeras horas de la tarde, se conoció la primera imputación. Estas personas fueron identificadas, ¿esto queda registrado? ¿Esto puede afectar el buen nombre de cada uno de ellos? ¿Y cómo sigue esta situación procesalmente hablando? Bueno, la situación es la siguiente, lo citaron para ir a las comisarías, lo que se llama pintarle los dedos, uh-huh. Le hicieron la ficha, luego le dicen que tienen que volver a comparecer para prestar su declaración. Seguramente puede quedar ahí, que no tengan elementos suficientes para abrir ampliar la investigación, ¿no es cierto? Mm. O puede ella continuar con lo que viene haciendo de elevarla a instrucción y después juicio, pero confío que eso no pase. Bien. Las imputaciones a todos nos ponen en una situación de alerta, por supuesto, pero les quiero llevar tranquilidad a los vecinos, a todos a quienes han sido citados, que, bueno, estamos los abogados acá para lo que necesiten, para asesorarlos, para acompañarnos en el proceso, que se queden tranquilos, que ellos ejercieron un derecho que era el de expresión, el de protesta, también los periodistas. También quiero llevar esta tranquilidad, esta protección a los periodistas. Realmente me preocupó mucho ver el video en donde se había manifestado que eran de la prensa, estaban identificados como la prensa, estaban cubriendo un hecho y fueron increpados por la policía. Quiero dar una tranquilidad que es un derecho constitucional fundamental el ejercicio de la libertad de prensa. Bien, la última, doctora, porque hay preocupación. ¿Esto puede incidir en algo en lo que hace a la actividad laboral? ¿Alguna persona que esté realizando algún tipo de trámite y se le requieran antecedentes puede afectarla esta denuncia y esta pintada de dedos, como lo mencionamos? Tendría que ver en qué trabajo estamos hablando y hasta qué punto llega estas imputaciones. Esperemos que no, y justamente de esto se tendrá que exponer ante la fiscalía para que no llegue a mayores, ya que imagínense el poco estado de derecho en que nos estaríamos manejando si cada vecino quiere expresar algo de una manera al intendente o cualquier otro garante, termina perdiendo su trabajo o termina con antecedentes penales. Ejerceremos la defensa correspondiente para que eso no suceda. Bien, doctora, le agradezco muchísimo este contacto y bueno, reitero lo que cada vez que tomamos el aire de la radio, aquí estaremos con nuestros micrófonos para todo lo que sea necesario y la estaremos requiriendo, por eso doblemente agradecido. Que tenga buen día. Buenos días, hasta luego. Allí pasaba la doctora Eugenia Carpinello en esta situación, en esta traumática situación que tuvo continuidad a partir de esta manifestación de vecinos autoconvocados, asambleístas, colectivos de defensa del ambiente, donde manifestaron su oposición, no a la autovía concretamente, no al desarrollo de esta obra, sino precisamente a los daños que están ocasionando ya a esta altura en lugares que deberían estar siendo protegidos por cada uno de nosotros y fundamentalmente por el Estado.